No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Habida cuenta de los gravísimos episodios que se verificaron en los últimos días, de las 4 muertes luego de una brutal represión, el Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy ha repudiado los hechos ocurridos en Libertador General San Martín. Y estamos precisamente en comunicación directa con Víctor Galarza, que es el defensor jujeño. ¿Cómo le va, señor defensor? Y escuchamos atentamente cómo está la situación hoy, qué sensación tiene usted. Bueno, primero, antes que nada, quiero decir de que reiterar el repudio, el rechazo de todo tipo de violencia, no importa de dónde provenga, ¿no? Y también convencido y reiterando de que la misma no es un vehículo de solución de ninguno de los problemas, ya sean económicos, sociales, culturales, habitacionales, de ninguna índole. Entonces siempre vamos a reiterar y a apoyar y vamos a proponer que tiene que ser el diálogo y la paz los pilares de la construcción de una sociedad más justa y ordenada. Y obviamente quiero reiterar también de que lamentamos profundamente las muertes que hubo acá en el Libertador General San Martín, que fueron fruto de este grave enfrentamiento, y hemos enviado también las condolencias a las familias de esta víctima. Por lo tanto, nosotros creemos que se hace necesario, imperioso, investigar en profundidad para llegar a tener los responsables de esta situación. Hoy por hoy la situación es la misma antes del desalojo y antes de la muerte. Esto nos da la razón de que la violencia no soluciona nada. Esto nos da la razón cuando decimos que la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera los disminuye, sino que crea más problemas sociales de los que lo resuelve. ¿Y por qué decimos esto? Porque si antes eran 200 las familias que estaban en asentamiento, hoy ya son más de 1000. Y solamente, también se está dando en otros en otras ciudades que también están haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que buscar una solución urgente. Creo que la legislatura ya aprobó una ley anoche, esta madrugada, en la cual se van a expropiar algunas hectáreas para empezar a dar las soluciones. De todas maneras, quiero decir de que reiteramos que apoyamos toda comisión investigadora que se ha armado también. Esta comisión tiene que llegar a la verdad para verificar, indagar y ver cuáles han sido los protocolos utilizados, los desalojos, y sobre todo las acusaciones de los funcionarios sobre si hubo o no participación de la empresa en este tipo de desalojos. Por lo tanto, esto está recién comienza, esta investigación seguramente, y esto esperamos y vamos a profundizar el seguimiento de toda la investigación para llegar a la verdad. Por lo tanto, nosotros queremos reiterar que apoyamos irrestrictamente la vigencia de los derechos humanos y la convivencia pacífica para buscar, insisto, las soluciones de los problemas a través de los problemas sociales, a través del diálogo y el consenso, ¿no? Muy bien. Víctor Galarza, defensor del pueblo de Jujuy, muchísimas gracias por este testimonio. Al contrario, gracias a usted. Que siga muy bien. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. La preocupación por las denuncias de maltratos a personas mayores ha sido motivo de una importante charla organizada por la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Y está en línea para relatarnos, para ponernos un poco al tanto de las cosas que allí se dijeron, la defensora adjunta de aquella defensoría, la licenciada Ana Laura Medina, a la que saludamos y recibimos cordialmente. ¿Qué tal, Ana Laura? Saludo a toda la audiencia. Sí, es verdad. El viernes pasado en la ciudad de Río Cuarto, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, se llevó a cabo la primera charla sobre la problemática del maltrato al adulto mayor. Nosotros de la Defensoría vemos como una temática que todavía en la ciudad de Río Cuarto no se ha instalado, y conocemos también que es una de las ciudades con mayor población de adultos mayores que existe en el país. Este fenómeno es reciente en el sentido de la denuncia, entiendo, ¿no? Porque había como un miedo, un temor a descubrir o sufrir las consecuencias de hacer esta denuncia. Exactamente. Nosotros vemos en la ciudad de Río Cuarto como una problemática en la cuestión del maltrato al adulto mayor. Es por lo cual nosotros estas charlas son como el puntapié inicial para generar en la ciudadanía una conciencia de que se puede acercar a la Defensoría para registrar aquellos casos de maltrato que se den en entidad pública o privada. Precisamente sobre esto último, según las estadísticas que ustedes puedan haber llevado a cabo hasta este momento, ¿dónde se verifica con más asiduidad este maltrato? ¿En las instituciones geriátricas? ¿En las familias? Nosotros tenemos como dos maltratos fuertes que se pueden visualizar, el maltrato físico y el maltrato psicológico. Gracias a Dios el maltrato psicológico es, uno puede decir gracias a Dios porque el maltrato físico tiene un porcentaje menor al psíquico. Uh-huh. Bueno, nosotros podemos visualizarlo más que nada en la parte de las instituciones privadas, en los geriátricos, ¿sí? La falta de paciencia que tienen aquellos encargados que están a cargo de lo adulto mayor. Pero no descuidamos ni dejamos de visualizar aquellos tipos de maltrato que se presentan en las cuestiones públicas, en los quehaceres cotidianos, como lo es la atención al público, en la administración pública, en la cuestión de cuando una persona se acerca al banco, la falta de paciencia de parte de los agentes, ¿sí?, hacia el adulto mayor. Además, yo creo que esto, y le pregunto un poco a Ana Laura, es la consecuencia de una suerte de cultura establecida que ve al envejecimiento y por lo tanto a la persona que ha envejecido como alguien inferior, ¿no es cierto? Exactamente, lo que tratamos nosotros es sacar eso que se ha culturizado, que es la cuestión de ver a la persona, al adulto mayor, como un estorbo, ¿sí?, como una persona que no tiene iniciativa. Es todo lo contrario. Estadísticas demuestran que el adulto mayor en cualquier espacio puede tener iniciativas, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito académico, y siempre están a disposición. Es decir, tendríamos que volver a la vieja historia donde el adulto mayor sea considerado el sabio de la ciudad. También entiendo que en el transcurso de esta reunión, valiosa reunión que hicieron ustedes, porque saca a la luz un tema que seguramente hará reflexionar a varios en distintos lugares del país, que es importante trabajar en esta dirección, entiendo que también visualizaron otras formas de maltrato, maltrato que pasa de pronto con el manejo del dinero, maltrato que pasa con la forma de medicar a una persona mayor. Exactamente, dentro de los rangos que dispusieron las distintas disertantes, una de ellas es la licenciada Tarditi, la otra licenciada Cristina Fico, las dos son gerontólogas especialistas en la temática del maltrato al adulto mayor, que están trabajando muy bien lo que es ciudad y el sur de la provincia de Córdoba. Estas personas, bueno, una de las disertantes dio una diferencia de la que podíamos visualizar, estas que dijimos al comienzo, el maltrato psicológico, el maltrato físico, también el maltrato económico y el maltrato medicamentoso, ¿sí? El maltrato económico es el usufructo, ¿sí?, del abuelo, del ingreso que tiene el abuelo en pos de, puede ser, de un hijo que está desocupado, un nieto, que terminan usando el ingreso que tiene ese abuelo, ese adulto mayor, en beneficio personal. Y el medicamentoso es el uso, obviamente, para mantener a aquel adulto en forma dopada, vendríamos a decir, para que no tenga ningún tipo de relación en la familia o no moleste según la visión familiar. Bien, y nada menos que suceden estas cosas en un marco de referencia que también hay que tener en cuenta porque cambia totalmente la historia. La población envejece y supervive cada vez más. Exactamente, sí, estadísticamente se sabe que en Argentina el INDEC en el censo del 2001, no se tiene el último censo, teníamos una población del 15%. Estadísticas que han hecho consultoras privadas hoy hablan de un 17% de la población total en la Argentina que es adulta mayor. Bien, licenciada Ana Laura Medina, defensora adjunta allí en Río Cuarto, Córdoba, muchísimas gracias por este aporte y por todo este testimonio. No, por favor, muchas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima. Gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a cualquiera o todo el tiempo para ver las estrellas. Si es posible, con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color.